voy a repasar rápidamente a las personas que tenemos invitadas a la al seminario, y si me escuchan, les pido que me confirmen. ¿Hay alguien que se firma como dirección general de CIDECIT? ¿Nos está escuchando? Escucho, Javier, soy César Pérez. ¡Ah, César! ¡Qué bueno escucharte! ¡Excelente! Bueno, entonces voy a dar un salto. Tenme ahí, César, por favor, ¿sí? Ok, buenas tardes, colegas. Es un gusto estar en este espacio, me parece formidable. Muy bien. Gaby, ahí estás escuchándonos, ¿verdad? Sí, perfecto, sin problema. Muy bien. Entonces, hay otra persona, Lenin Augusto, que parece que está llamando, todavía no nos contesta. María Ángela, si nos está escuchando. Sí, yo estoy. Buenas tardes a todos. Y Pedro. Pedro, aquí estoy. Ah, no sé si me escuchan a mí. Sí, te escuchamos. Yo te escucho perfectamente. Tengo idea de que Metza tiene un problema, un poquito de problema. Te escucho, Javier. Ah, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Cuando se vayan incorporando otras personas, nos vamos agregando. Entonces, el comentario era que cerraran sus micrófonos para que podamos escuchar a María Ángela. Bueno, rápidamente presento la doctora María Ángela Borello. Es una profesora que estudió en CICATA porque estaba de estancia en México, en la Ciudad de México. Hizo la maestría y el doctorado con nosotros, y el año pasado, más o menos en el mes de julio, después de graduarse, regresó a su tierra. Por eso le estamos invitando a que nos presente los resultados de su investigación doctoral. Entonces, María Ángela va a profundizar más en su presentación, decir dónde está, qué está haciendo, y va a iniciar su presentación. Entonces, comenzamos. María Ángela, es tuyo el micrófono. Ok. Entonces, buenas tardes a todos. Como dijo Javier, he vivido 7 años en la Ciudad de México y en este tiempo tuve la oportunidad de conocer al grupo de CICATA y de estudiar allí mi maestría y mi doctorado, y estoy muy agradecida con esta oportunidad que se me ha dado. Y como dijo Javier, en julio regresé a vivir aquí en Italia, donde mantuve mi plaza en una escuela medio superior, es decir, chicos de los 14 a los 19 años, y donde doy clases de matemáticas y física, y allí desempeño mi labor docente. Y entonces decimos que he regresado de forma más plena a todo lo que es más la el aspecto de la docencia, cosa que también hice en México, pero de una forma un poco diferente, siendo que trabajé en la universidad, etc. Pero bueno, no voy a aburrirles más con lo que son lo que es mi historia personal, profesional, y voy a platicarles algo de lo que es mi investigación doctoral, que es algo que me ha gustado mucho hacer y que espero realmente poder algún día, no demasiado lejano, profundizar en ello, de poderlo llevar más adelante. Yo voy siguiendo la presentación que Javier subió en el blog, de tal manera que todos podamos seguirla. Entonces, yo ahorita estaré en la página 2. Entonces, bueno, mejor me regreso a la página 1 para leer el título. El título es: hace una resignificación de las desigualdades e inequaciones a partir de las prácticas del profesor. De hecho, yo escogí este tema de inequaciones y desigualdades porque justamente en los primeros años de mi vida en México, dando clases de matemáticas, me percaté del hecho de que un tema que aquí en Italia se le daba muchísima importancia, que son las inequaciones que se hacen de todo tipo y género de forma muy difundida a lo largo de los 5 años de la escuela medio superior, en México casi no se trataba, muy poquito. Y entonces, yo como quedé muy, no podía pensarlo, hasta pensé en los primeros tiempos que mis alumnos fueron unos mentirosos. Y entonces me quedé con esta inquietud de decir, pero ¿por qué un tema en un lugar se trata tanto de una forma tan difundida y en otro casi es un tema, bueno, casi no se hace, y en donde se hace de una forma muy leve, muy light, decimos. Y cuando entonces empecé a pensar de estudiar mi maestría y luego el doctorado, yo tenía esta inquietud que salía, venía de lo que era mi experiencia en el salón de clase. Y por lo tanto, de allí nació el deseo de hacer esta investigación. La primera parte de mi investigación, que fue la que llevó a la tesis, al título de maestría, entonces, que fue lo que escribí en mi tesis de maestría, ya me permitió tener algunas evidencias. Bueno, primero pude profundizar un poco en lo que son las diferencias entre, decimos, la cultura con respecto a la desigualdad de México y las de Italia. Y luego la cosa más interesante fue darme cuenta que hasta en el aspecto del lenguaje, en México prácticamente solo hablamos de desigualdad. Y la inequación, que hablamos de desigualdad, casi nunca se utiliza en los libros. No, entonces lo que estaba yo diciendo es que yo me daba cuenta además de que hasta en el lenguaje común en México solo se habla de desigualdad, de hecho, de la palabra inequación casi no aparece en los libros de texto entre docentes, normalmente cuando siempre solo se habla de desigualdad, y sin embargo lo que se hace son inequaciones, lo que técnicamente es una ecuación, inequación. Y tanto también esto me llamó mucho la atención porque dije, pero ¿por qué hasta en el lenguaje se ha dado esta cosa? Y entonces esto fue otro punto que descubrimos en el momento de la investigación de la maestría. Siempre dentro de esta investigación hicimos unos estudios ligados a investigaciones anteriores que son prioritariamente investigaciones europeas y que tienen un corte que siempre es cognitivo y alguna vez también didáctico. Es decir, esto se profundizó, te leímos más también para la investigación doctoral, y realmente siempre se vio una cosa, es decir, que hay quien se pone el problema del hecho de que hay ciertas dificultades con los chicos en que aprendan el tema, entonces en enseñárselo, etcétera. Pero no hay nadie que se ponga ciertas preguntas que son las que nosotros nos hemos puesto en el trabajo de esta investigación. Y la primera pregunta que nos pusimos fue, ¿por qué la inequación está en el currículo? ¿De cuál es su papel? Lo que, de hecho, nos permitió tener abiertas muchas preguntas, y muchas preguntas realmente diferentes de las que se hacen muchos otros colegas investigadores que trabajan estos temas en el mundo, es el hecho de haber decidido utilizar el marco de la socioepistemología. Bueno, sé que todos los que me están escuchando conocen este marco, entonces no voy a explicar de qué se trata, porque decimos, lo sabe, compartimos este conocimiento bien, ¿no? Pero el hecho, lo que quiero decir es porque me ha ayudado a poner ciertas preguntas. He pasado a la lámina 3. Primero porque tiene un enfoque que tiene una apertura amplia en sus cuatro vertientes, el plano de lo cognitivo, de lo didáctico, lo epistemológico y la dimensión social, son algo que el hecho de buscar considerarlas juntas es algo realmente muy peculiar de este marco, y que permite una visión realmente mucho más amplia de lo que he podido leer que se ha hecho bajo otros marcos. Y luego, en particular, quiero leer una cita de Cordero, que aquí está en la lámina, en donde se dice que la socioepistemología tiene como objeto el entender por qué y cómo los grupos humanos tuvieron o tienen que hacer ciertas cosas para construir un sistema complejo de conceptos. Esas ciertas cosas se definen como prácticas sociales y representan lo que grupos humanos realizan para construir conocimiento. Entonces, lo que buscamos hacer fue realmente preguntarnos el por qué tenemos, el por qué el hombre ha tenido que manejar desigualdades haciendo matemáticas. De cómo buscar entrarle a esta cosa, es decir, de dónde viene este objeto matemático que tenemos en las manos, el objeto desigualdad y el objeto más técnico, inecuación, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Qué papel tienen dentro del seno de las matemáticas? Objetivo de la investigación es el de buscar dar unas pautas para una resignificación de ese tema. Y significación en el sentido de volverle a dar al objeto su justo lugar por medio de unas prácticas asociadas y oportunamente asociadas, que luego veremos hacia el final, que son unas prácticas didácticas. Y esto de tal manera que esto pueda proponer un rediseño que logre influir en lo que es la realidad del discurso matemático escolar. Sigo la lámina 5. Entonces, bueno, se trataría de entender la realidad del entorno escolar y entonces la epistemología propia de la escuela. Con base en esto, buscar el proceso de resignificación y el rediseño. Y esto, entonces, el hecho de tener un nuevo diseño de lo que es este saber adentro del contexto escolar, propiciar un cambio de lo que es el entorno que llegue hasta afectar la epistemología de la escuela. Esto como ideal. Ahorita, en la lámina 6, viene como el primer punto en que fuimos viendo lo que es la epistemología, decimos original, la epistemología propia de la desigualdad y de la inecuación, que es la que pudimos ver observando lo que son las matemáticas de los matemáticos, es decir, de quién hace matemáticas por hacerla, es decir, los que tienen como profesión suya propia el hecho de hacer matemáticas, no tanto de usarla con otros fines, sino de ser matemáticos. Y entonces aquí pudimos ver que la desigualdad es un objeto que permite modelizar situaciones matemáticas como son prioritariamente el acotamiento y la comparación. Y que la inecuación es una técnica, la técnica que permite el manejo de las desigualdades. Bueno, en la lámina 7, la lámina 7 tiene un título que es una mirada hacia las matemáticas y aquí vendrán unos ejemplos, ahorita yo voy rápido sobre ellos, pero algunas cosas son interesantes. Por ejemplo, el símbolo de desigualdad solo empieza a aparecer en los textos a partir del siglo XVII, pero nunca en textos que tienen un corte, decimos, escolar, se maneja la inecuación como tema, y esto hasta la mitad del siglo pasado. Pero lo que sí pasa a lo largo de la historia es que en algún momento aparecen comparaciones o acotamientos. Por ejemplo, aquí viene el principio de exhaustión de Eudoxio visto de una forma, bueno, con una notación que seguramente es una notación moderna, que seguro no fue la que él utilizó, porque tiene el símbolo de desigualdad que realmente no se manejaba de esta forma. Pero donde aquí vemos que todo se basa en acotamientos, es decir, en el uso del objeto matemático desigualdad. En la lámina 8, bueno, luego las matemáticas aplicadas, que son claramente un ramo de las matemáticas mucho más reciente, y pero que aquí, con un fin más de aplicación, porque de hecho hay la matemática de los matemáticos, pero también hay quien usa las matemáticas para aplicarla, y entonces también en este campo vemos que hay problemas de óptimo, de máxima utilidad, de mínimo costo y todo esto, todo lo que es la optimización de algo, que todo juega alrededor de la idea de acotamiento. Lámina 9, adentro justamente de las matemáticas formales, viene muchísimo que maneja la desigualdad. La desigualdad es realmente una herramienta para hacer matemáticas. Y bueno, yo puse ejemplos, por ejemplo, el dominio de funciones, que es algo hasta, como decir, cercano a las matemáticas escolares. Para manejar dominios de funciones hay que acotar y hay que, para manejar estos acotamientos, hay que saber también manejar la técnica que sirve para resolver la desigualdad, es decir, la inecuación. Luego se pueden trabajar problemas de aproximación. La misma definición de límite, así como la conocemos, epsilon delta, de hecho es un acotamiento infinito. Maneja la idea, tiene en su raíz la idea de acotamiento y se representa por medio de desigualdades. La desigualdad es una herramienta muy poderosa para demostrar, como por ejemplo un teorema muy simple que por ejemplo yo, bueno, este año no pude por el grupo que me tocó, pero decimos que aquí normalmente hacemos hasta en la escuela secundaria superior, que es la demostración del límite fundamental seno de x entre x, y hasta una demostración de nivel no particularmente alto, decimos, para llevarse a cabo ocupa una técnica de acotamiento que se basa en otros teoremas del cálculo, etc. Luego hay muchos, la lámina 10, hay muchos otros problemas, por ejemplo, problemas que partiendo de una desigualdad, como es la de xy menor o igual.